Una vez más yo sigo a mi corazón, y una vez más a ti te doy yo mi amor. Una vez más yo sigo a mi corazón, y una vez más a ti te doy yo mi amor. Una vez más nos encontramos bajo el sol, y una vez más caminando tú y yo, y en tu rostro se dibuja una sonrisa de cristal, y esos ojos cuando miran siempre dicen la verdad. Tus caricias y esos besos que tú solo sabes dar, tú solo sabes dar. Porque eres tú, solo tú, mis caprichos, mis deseos. Porque eres tú, solo tú, ese beso tan sincero. Porque eres tú, solo tú, la ilusión de un día nuevo. Porque eres tú, solo tú, el amor que solo quiero. Así eres tú, solo tú. Nos encontramos bajo el sol, y una vez más caminando tú y yo, y en tu rostro se dibuja una sonrisa de cristal, y esos ojos cuando miran siempre dicen la verdad. Tus caricias y esos besos que tú solo sabes dar.